de tela. Vaya paranoia, tío, te queda. Te acuerdas para soñar que con poderse los días. Como se lo pide, la guerra se va a formar. Paranoia, paranoia, paranoia que le da. Paranoia, paranoia, paranoia que le da. Le dije, tío mío, dame un tema para grabar. Si tú no entiendes, el pixel corta.